Buenas noches, bienvenidos al programa número 12 de Radio Ajedrez Profano. Este es Juan Represa que os habla y hoy es jueves 10 de mayo del año 2012. Empezamos aquí instalados ya por la cuarta o quinta hoja del libro de problemas de Laszlo Polgár cerca mía y con buen feeling en mis últimas actuaciones tácticas, los diferentes programas que sigo. Es nuestro guión para hoy, será un poquitín noticias, bastante denso. Contaremos tanto con David como con Juan Jesús Sancisto, que nos hablará del circuito de Galicia Central. Luego dedicaremos un poquitín a seguir repasando nuestro elo. El Twitter, que ya os avanzo, que está súper animado, pues todos los jugadores, hasta nuestro amado Anis Giri, han vuelto a tuitear. Alguna herramienta y terminaremos con el juglar vienés, que supongo que todos sabéis quién es. Bueno, pues sin nada más, empezamos con las noticias. Hola David, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Juan. Juan Jesús, ¿andas por ahí? Sí, hola, buenas noches. Bueno, pues bienvenidos todos. Andamos todos muy, muy liados, pero tenemos que encontrar huecos para comunicar aquí en la radio. Empezamos quizás con lo más importante que se juega en Galicia, sí, que es los playoffs. Sí, la Liga Gallega, ¿no? Que como anunciamos la semana pasada. La Liga Gallega. ¿Cómo han ido este fin de semana? Bueno, como anunciamos, se iban a jugar en División de Honor, en la categoría más alta, las semifinales, ¿no? En donde se enfrentaban en una semifinal Universidad de Vigo contra Ferrol y en la otra Algalia contra Universidad de Santiago, ¿no? En este caso. Ah, este se juega a una sola ronda, ¿no? Sí, las semifinales eran solo una partida en la cual se disputaba en la casa del mejor clasificado. En este caso eran el equipo de Vigo, la Universidad de Vigo y el equipo de Algalia. Y bueno, los claros favoritos, a priori, según la clasificación final de la liga regular, era Universidad de Vigo y Algalia. Y al final los pronósticos se cumplieron, ¿no? Y Universidad de Vigo ganó quizás cómodamente por 4-2 con Círculo Ferrolano. Digamos que Universidad de Vigo llevó a parte de su gran armamento, ¿no? Sí, la verdad que sí. Presentó un gran equipo y bueno, y eso hizo que no perdiera ninguna partida, ¿no? Ganando en el primer tablero Manuel Pena a Pablo Fernández Borrego. Francisco Carrera en el segundo tablero hizo tablas con Antonio Pazos. En el tercero Miguel Senge ganó a Walter López. Y los tres últimos hicieron tablas, ¿no? Roberto Páramos contra Jorge Mejuto, Pablo García contra Miguel Millán y Daniel Rivera contra Rodrigo Cubero, ¿no? Y bueno, eso le garantizó un 4-2 bastante cómodo para entrar a la final. ¿Cómo fueron esas tablas? ¿Tú sabes? No, es decir, no lo sé, pero ¿Se produjo la victoria y luego ya las otras tablas fueron cayendo o las victorias llegaron al final? No, las victorias cayeron al final, eso sí que lo sé. Ah, o sea, aquí hubo emoción. Sé que Pena ganó al final, fue la última partida en acabar. Ah, o sea que... Y creo que no me acuerdo si ya había una victoria. No recuerdo bien. Sinceramente no recuerdo bien, pero sé que Pena ganó el último, eso sí los... O sea, que Miguel Senge ahí demostrando poderío, ganó en la mesa 3 y Manuel Pena pues llevó a la victoria final a la Universidad de Vigo, que si no me equivoco debe ser la tercero o cuarto año, ¿no? Que llega a la final, no sí, sé si sabéis. Sí, debe andar por ahí, yo creo que es cuarto año seguido. Bueno, no, perdón, no sé si el año pasado yo al final... A lo que es el playoff final lleva muchos años, pero a la final el año pasado quedó fuera de ella. El año pasado se quedó fuera de ella, jugó el Círculo Ferrolano. Ah, puede ser. Lo que es la final, el año pasado la jugó el Círculo Ferrolano, sí. Que, o el año pasado o hace dos, ya no me acuerdo. Creo que fue el año pasado, sí. Que el año pasado fue en Lugo, ¿no? El año pasado puede ser Lugo, en Lugo, sí. Sí, fue el Círculo Ferrolano que jugó la final contra Marcote. Le arrebató la posibilidad de ganar al que... Sí, me acuerdo porque fue una parte... Aparte me acuerdo que sí, que fue un 3-3 de Universidad de Vigo. Sí. O perdió por la mínima. No recuerdo. La semifinal el año pasado fueron Universidad de Vigo contra el Círculo Ferrolano A. Sí. En aquella, Manuel Pena había ganado a Joel Pérez Mauricio. Samuel Villar, que lleva un año un poco desaparecido, sí, pues le ganó a Pablo perdió con Pablo Fernández Borrego. Avelino Leirós ganó a Antonio Pazos Portas. Realmente, en las primeras mesas, ganaban 2-1 Universidad de Vigo al Círculo Ferrolano. Sin embargo, hubo una derrota de Páramos, ¿no? Puede ser. Sin embargo, en las últimas hubo un poco el debacle vigués. Diego Guerra Bastida hizo tablas con Walter López, es decir, ahí se mantenía el 2 y medio, 1 y medio. Roberto perdió contra Rodrigo Cubero, que acaba de hacer tablas con Daniel. Y en la última mesa, ahí se igualaba, quedaría pues todo 2 y medio, 2 y medio. Y en la última mesa, Pablo García perdió contra Miguel Millán Soto. Y eso pues hacía que se clasificara a la final. Marcote había ganado 4-2 a Alessandre Bóveda. Y en la final, Marcote con Iván Salgado, Luis Miguel Arujo, Luis Galego, Jorge Viterbo Ferreira, Víctor Plácido, Jacobo Paredes Cordo y Antonio Froes ganaban pues 4,5, 1,5 a Círculo Ferrolano, que aún así presentaba un equipo que fue espectacular, porque jugaba Antonio Pazos Portas, que perdió contra Iván en la mesa 1, en la mesa 2 Rodrigo Cubero empató con Luis Galego, cuando Rodrigo, Luis Galego es un 2500, no creo así, ¿no? Sí, es un gran maestro. Jorge Viterbo Ferreira empataba con Miguel Millán. Víctor Plácido Miguel Lago empataba con Enrique Raimalde, que era sub-16, yo creo, sub-17 el año pasado. Por ahí, sí. Y las dos últimas mesas presentaban a Carmen López Graña, la que ha quedado campeona gallega este año, que tenía 19 años el año pasado, y Miguel Picos Maiztegui, que el año pasado era sub-14. Un equipo jovencísimo, un equipo jovencísimo que habían presentado el año pasado el Círculo Ferrolano. Y que, bueno, este año un poco se ha dado la vuelta, bueno, ha sido la revancha, ¿no?, de Universidad de Vigo contra Círculo Ferrolano, con lo cual este año, pues, la Universidad del Sur de Galicia, pues, se hace con la final. Sí. ¿Qué pasa en la otra semifinal? Ya que en la otra semifinal se la jugaba el Galia contra la Universidad de Santiago, y en este caso que el Galia había quedado segundo en la regular, en la liga regular, pues en este caso también se impuso, ¿no?, su mejor puesto y ganó por la mínima, ¿no?, en estos momentos, por 3,5 a 2,5 a la Universidad de Santiago. Bueno, el encuentro parece bastante disputado y al Galia parece que se impuso por las mesas de atrás, ¿no? En los tres primeros tableros fueron tablas, los tres primeros tableros. En el primero jugó Marcel García, que hizo tablas contra Diego Suárez. En la segunda mesa, Juan Pablo García Melgar hizo tablas con Juan Roberto Patiño Romariz. Y Dan Cruz, en la tercera mesa, por Algalia, hizo tablas contra Daniel Fernández de Losada, en la Universidad de Santiago. Y en la cuarta, Antonio Villar Nieves perdió contra José Luis Vega Boy. O sea, aquí le daba una pequeña ventaja, ¿no?, de 2,5, 1,5 para la Universidad de Santiago. Pero parece que en el quinto y el sexto fue donde se llevó el gato al agua al final de Algalia, ¿no? Con Tomás Corona ganando en el quinto tablero a José Sánchez Camino. Y César Abella Vázquez ganando también a Carlos Feijóo Novoa. Y bueno, y así queda configurada la final. Sí, una cosa, en este enfrentamiento, por lo que me contó Patiño, que es monitor aquí en la LIN, ellos empezaron con ventaja tanto en el sexto tablero de Carlos Feijóo como en el tablero de Patiño. Ajá, sí, y resulta que cuando ya contaban con ganar el sexto tablero, cometió un error grave Feijóo y se dejó la partida. Con lo cual empezaron perdiendo ese tablero. O sea que por ese error se llevaron, perdieron, ¿no?, el encuentro. ¿Y eso afectó psicológicamente al equipo? ¿Cómo claro, lo interpretaba? Él decía que claro, el quinto tablero en ese momento ya estaba mal y ellos contaban con ganar el sexto para ya ir 1-1. Y las otras tres partidas estaban igualadas y la partida de él estaba él con ventaja. Entonces, que a partir de ese error les afectó a los demás. Comenzaron a jugar peor y tal. Y luego ya, con el 2-0, ya les costó seguir las partidas. Él llegó a perder la ventaja y luego al final dice que la partida de Veiga, que la ganó también al final, pero bueno, que también estaba igualada. Sin embargo, tuvo que ser realmente... Bueno, aquí había... Si no me equivoco, la ventaja de Algalia de que si empataban 3-3, Algalia pasaba. Sí, al final, clasificaba, ¿no?, Algalia por el mejor puesto, ¿no? Porque si no, cualquiera de esos partidos que terminaron en tablas se hubiera decantado por el lado de la Universidad de Santiago de Compostela, pues hubiera dado el empate, ¿no? Por lo menos. Sí. Bueno, muy, muy igualado. Ahora, si yo interpreto bien, y ahora David nos podrás contar un poco más, este fin de semana, el sábado. Los cuatro equipos vuelven a jugar. Sí, los cuatro equipos juegan uno a la final, que sería por el primer y el segundo puesto, y la otra la final de consolación, que se diría, ¿no?, en el fútbol, tercer y cuarto puesto. Y bueno, como ya hemos anunciado, por el primer puesto luchará la Universidad de Vigo contra el Galia y por el tercer y cuarto la Universidad de Santiago contra el Círculo Ferrolano. Bueno, y ¿qué bueno, tenéis preparado en ahí? este caso, bueno, como ya habíamos avisado, la final es este sábado a las 5 de la tarde en el Casino Mercantil de Pontevedra, donde tenemos nosotros la sede, la Escuela de Pontevedra. Y bueno, tenemos buenas noticias, la verdad, y yo invito desde aquí a todos vosotros y a todos los que nos estén escuchando, porque bueno, aparte de que es un sitio muy bonito para el edificio, para ir a ver las partidas, os invito a todos los que podáis acercaros a Pontevedra a ir a verlas, porque siempre es un espectáculo, ¿no? Ver la final de la Liga Gallega. Aparte de eso, os invito también a que lo podáis ver desde vuestra casa o desde vuestro teléfono móvil o desde donde queráis, porque la final será retransmitida por internet. Seguido, al final retransmitirla, si no tenemos fallos técnicos de última hora, claro, nunca se sabe, ya sabes cómo es la tecnología. Pero, en principio, el sábado a las 5 de la tarde, os invito a que podáis verla también en retransmisión, ¿Y ¿no? cómo se puede acceder a esa Pues en retransmisión? estos momentos aún no te puedo confirmar bien el enlace, ¿no? Pero yo sí os puedo decir que entréis en www.sadrepontevedra.com y en las pestañas de arriba entréis en el blog, ¿no? Bueno, supongo que la Pero Federación Gallega y Tabla de Flandes, las dos sí, páginas grandes de esto referencia. mañana, hoy mismo mañana ya estará anunciado, seguro, en Tabla de Flandes la noticia. Y bueno, ya os digo, en nuestro foro, por ejemplo, foro.sadrepontevedra.com o en nuestro blog, ¿no? Es blog de Escuela Sadre Pontevedra, que pues entrando a sadrepontevedra.com, en nuestra página web, pues ya os digo, ahí podréis tener información detallada. Y ya desde ahí tendréis el enlace, ¿no? De las partidas en directo. Y bueno, eso. También os invito a venir allí porque yo creo que vamos a hacer. Eso no lo tengo confirmado porque yo no voy a estar ese día, no puedo por problemas personales. Pero seguro que os tratan bien todos mis compañeros. Y aparte, pues eso, que creo que haremos una sala de análisis desde donde habrá un proyector y podrán seguirse también las partidas desde ahí, ¿no? Y bueno. Si se junta gente, pues pueden comentarles, ¿no? Pero Muy vamos, bien. eso. Que creo que va a haber una final interesante y eso creo que es bueno para el ajedrez gallego, ¿no? Que Bueno, bueno. el Y título más importante, pues eso. una curiosidad. ¿Quién se responsabiliza de la retransmisión? Pues de la retransmisión se responsabiliza un gran bondadoso nuestro de Escuela Sade Pontevedra, que le tenemos mucho que agradecer, que es Gonzalo Reboreda, el padre de uno de los chicos que juega en nuestro club, ¿no? Sí, Que sí. está metido con nosotros. Muy Y bien. bueno, pues se mete ahí de lleno y a ver si lo doctoramos después de esta y empieza a retransmitir más cosas. Bien, bien, muy interesante. Yo Sí. también quería aprender, pero los tableros, ¿quién os los dejó? ¿La federación? No, no, son cedidos por un club. Muy bien. Vale. Bueno, pues gracias al grandísimo trabajo que veo que estoy desarrollando. Efectivamente lo podréis seguir. Sabéis que también para los chavales coincide con un torneo, pero bueno, el torneo termina también sobre la mitad de la tarde y a lo mejor se pueden llegar a compatibilizar pues todo un poquito, ¿no? De Yo todas pienso que formas, los dos planes son muy, muy atractivos y ves que planes no faltan este fin de semana para el ajedrez claro. aquí en Galicia. El otro playoff que se jugaba, ya no es la final de la liga, pero sí que es muy importante, es el ascenso a primera, ¿no? Sí, los periodos del ascenso a primera división. Entonces, si lo revisamos un poquitín, si entendí bien, siempre ha jugado en casa primero los equipos de segunda división, ¿no? Sí, Entonces, Escuela eso. Técnica de Sadrez, No, este año, 2-2. este año no, este año creo que Sorteado. Ah, se sortearon porque sorteó. hay un par de equipos que jugaron el primer partido en casa. Claro, El sí. SAFA y el UCC Juvenil jugaron primero en casa. Ah, sí, efectivamente, efectivamente. Entonces, Escuela Técnica de Sadrez 2, es Alcohólicos Aficionados 2. Ahí está completamente igualado el encuentro, quizá con ligera ventaja para Para los mis alcohólicos, ¿no? alcohólicos, Que ganaron el primer tablero. ganó el primer tablero. Sí. SAFA es el que lo tiene más claro, uno de los que tiene más claro, 3 y medio medio contra el grupo de Bazán B, en el Sí. que, bueno, también jugó un equipo bastante joven. Peleteiro 2-2, también partido completamente abierta contra Distribuinosa, si bien en la mesa 1 ganó Manuel El jugador de Ángel a Rianxo, Buin, sí. con lo Manuel cual Ángel. le ganó a Óscar Porto y tiene una pequeñita ventaja por el desempate. La Universidad de Santiago de Compostela Juvenil gana 2,5, 1,5 A Marín B. a Ence Marín B, Sí. efectivamente, de ahí de Pontevedra. Bueno, el Marín. Bueno, ahí tenéis ahí Ya, ahí al lado. vale, después voy a decir los de Vigo, a los de Nigrán. Luego, Vila de Bouzas de aquí, de nuestro grupo, perdió un poco estrepitosamente contra Xadrez Ourense C, Sí. con Samuel Cruz, Martín Arellano, Sergio Vázquez y Adrián Adrián Gómez. Medieguez, 3,5-medio. Es otro de los que está muy decantado la permanencia de Xadrez Ourense B en primera. Y Chiringos con Tostui, que estaba en vuestro grupo, ¿no, Juan Jesús? Sí, Pues a medio punto nuestro sol. sí, pues a medio punto vuestro y lo ha pasado muy mal y ha perdido 1-3, ¿no? Entonces, Contra un bueno. equipo muy fuerte, Alekin. Bien, bienvenido al ascenso directo, ¿no, Juan Jesús? Sí, menos mal, porque las promociones son muy complicadas. Bueno, pues ahora que ya tenemos aquí, hay uno de los motivos de tener aquí a Juan Jesús es que, bueno, se ha empezado a publicitar ya lo que es el otro gran circuito de chavales y de mayores que hay en Galicia. En Galicia, digamos que hay tres circuitos hasta ahora: el escolar, el de los torneos ya clásicos, como el de Sanjenjo, no sé si hay Cambados este año, el de Ferrol, y luego tenemos el que ya lleva en este momento afianzándose en el panorama gallego, pues el circuito de Galicia Central, que ¿por qué edición vamos ya? Ya es la quinta este año. Ya va pasando el tiempo, ¿no? Sí, ya parece que fue ayer cuando empezamos. Y Bueno, cada vez vamos a más. primero, ¿cómo surgió la idea de este circuito hace 5 años ya? Pues surgió entre Salvador y yo aquí en Alín, que estábamos poca gente y queríamos buscar una idea de promocionar el ajedrez en la zona, porque aquí en el Deza es una zona complicada, porque estamos así pueblos pequeños y separados. Y se nos ocurrió la idea de hacer un circuito en principio la idea era hacerlo entre los clubes así de la zona para promocionar el ajedrez tanto en los chavales y luego mayores, pues los mayores que quieran jugar también que pasen una tarde. Y entonces comenzamos así, ya hace ya 5 años y con cada año fue viniendo gente de fuera y ahora ya somos un circuito a nivel gallego. Sí, bueno, yo creo que desde el primer año, ¿no? En cuanto lo anunciáis, pues la gente se anota, ¿no? ¿Cómo son las características de los torneos? Porque tienen, bueno, ciertas diferencias con lo que, por ejemplo, es el otro, el escolar, ¿no? El escolar suele ser mañana y tarde, partidas de 20 minutos, 3 por la mañana, 3 por la tarde, parar para comer. Aquí el ritmo es un poco distinto, ¿no? Sí, aquí ya decidimos hacerlo solamente por la tarde, porque muchísima gente prefería solamente por la tarde para combinarlo mejor con familia y demás. Entonces, solamente son por la tarde, solemos empezar ahí a las 5, de 5 a 9, una cosa así. Son unas 6 rondas y el ritmo de juego hasta ahora fue siempre 15 minutos, finish. 15 fines. Sí, este año hicimos una encuesta para ver Sí. si había gente que quería otro ritmo, 10 más 5, que nos habían sugerido, pero siguió ganando 15 finish. El fatídico 15 minutos finis, Sí, ¿no? parece que a Bien. la gente le gusta más. ¿Cómo se juega? ¿Se juega juntos, separados? Explica un poco cómo se Sí, juega aquí. ¿Quiénes pueden jugar? puede jugar cualquiera, este es participación libre, simplemente con venir a cualquiera de los torneos. Se puede jugar un torneo individual o todo el circuito. Se juegan separado en dos torneos. Hay un torneo en que juegan los menores de 12 años. Juegan, aunque luego hay premios para de sub-8, sub-10 y sub-12. Y luego se juegan de sub-12 para hasta absoluto. Juegan todos juntos en otro torneo. Aunque también hay premios para sub-14, sub-18 y absoluto. Y siempre en cada categoría también era a la mejor chica. Cada uno de los torneos hay medallas para los tres primeros y para la mejor chica, ¿no? Sí, en las 6 categorías. Y luego al final del circuito se va puntuando para la obtención del trofeo al campeón, ¿no? Sí, también al final del circuito hay trofeos en las 6 categorías para los 3 primeros, en sub-8, sub-10, sub-12, sub-14, sub-18 absoluto. y a la mejor chica. Y también ahí al mejor equipo. ¿El mejor equipo cómo se calcula? ¿Cómo se puntúa? Son los cuatro mejores, se cogen los cuatro mejores jugadores de cada club, independientemente de la categoría, y se cogen sus puntuaciones en los cinco torneos, en los cinco mejores torneos de los ocho que hay. Uh-huh. Okay. Y luego se suman, y el que tenga más puntos, pues gana. Está ganando, muy bien. La verdad que yo lo he jugado ese circuito, pues sobre todo cuando más posibilidades tuve de ir, y he de decir que de todos los torneos que he jugado en ajedrez en mi vida o que he ido, son de los más entrañables, en los que más agradables, se realiza muy, muy, muy, es relativamente rápido, en sitios preciosos, y la verdad que es súper agradable estar, tanto en la Lin como, bueno, en Chantada, allí en el jardín este que hay allí en Chantada, con unos soportales y demás, precioso. Y animo a todos desde aquí a participar. Participa gente desde muy buena, gente pues que está más empezando, y hay oportunidades para todos. Yo creo que el ambiente es excepcional, ¿no? Entonces... Sí, muchas gracias por las palabras que nos dedicas. No, bueno, no creo que David yo también lo puedo corroborar, he jugado alguna vez y sí, la verdad que está muy bien. Muy a gusto, se siente uno, está muy bien organizado. No, y bueno, la idea está de jugar solo por la tarde. En general también para las familias es mucho más llevadero, ¿no? Porque, sí. Hombre, a nosotros, yo he querido jugar desde aquí, casi tardo 2 horas siempre que vamos, ¿no? Y es un poco más difícil, pero bueno, sales de aquí a las 3, 2 y media, llegas efectivamente muy tarde, porque llegas a lo mejor a las 11, pero bueno, es solo la tarde, es decir, por la mañana pues has hecho otras cosas. Sí, por la mañana puedes disfrutar de otras cosas, sí, claro, por ese aspecto está bastante bien. Eso surgió por la experiencia de que la gente, sobre todo los más pequeños, cuando había algún torneo fuera, normalmente iban muchísimos más si era solamente por la tarde. A los padres le costaba mucho más desplazarse por la mañana. Sí, sí. Se trabaja alguno, comercio y demás. Luego tienes un tema súper, súper, no sé, también entrañable allí en Galicia Central, es el orden de fuerza, ¿no? ¿Cómo se realiza el orden de fuerza en Galicia Central? Pues hasta este año estábamos contando con siempre cogíamos como primer orden de fuerza el máximo entre el Elo Fide y el Elo Feda. Uh-huh. Y luego teníamos un segundo ranking que era el Elo Galicia Central. Que el Elo Galicia Central es un Elo de rápidas que se creó exclusivamente para estos torneos. Uh-huh. Uh-huh. Y en el Entonces, cual da gusto llegar allí y decir que tienes Elo 2100 y 2000. Claro, aparte sí. tenemos dividido. Hay un Elo Galicia Central de su 12 hacia abajo y sí. otro hacia arriba. Sí, sí, sí. Entonces aquí todos los chavales que juegan el torneo de su 12 tienen un Elo Galicia Central. Un Elo potente, además. Sí, todos los jugadores empiezan con 2000. Bien, y a partir de ahí se evalúa como el Elo Pide y el Elo Feda. Sí, sí, muy bien. Eso que lo llevas tú, estás cada torneo tienes que meter y ratolizas las tablas de... Eso cada torneo tengo que andar calculando los cambios de ranking y demás, como el Elo, con las fórmulas de Elo. El otro día entrevistábamos a David Kaufman, que es un chico de 17 años que tiene una página, incluso una aplicación también para iPad que ha sacado hace poco, y él está a punto de ser maestro catalán, ¿no? Yo creo que solo nos falta establecer la figura de maestro Galicia Central, ¿eh? Sí, habría que decir maestro Fide Galicia Central o algo así. Bueno, lo de Fide igual te crea algún problema, pero sí, un MGC, algo así. Algún copyright. Maestro Galicia Central, ellos se llaman MK, maestro catalán, MK. De hecho se ve bastante en los torneos por ahí, ¿no? Bueno, ¿cómo es el calendario? Porque el calendario también lo has hecho de forma muy especial, ¿no? Antes del calendario, decía que hasta ahora estábamos haciendo primero el máximo Fide Feda, este año como novedad vamos a poner el Elo Galicia Central como primero. Ahí está. Porque nos lo sugirieron algunos clubes, ahí en Gallaecia, Marquiño, de gente que está viniendo por aquí. Uh-huh. Y hicimos así alguna encuesta y estaban las cosas igualadas. Y bueno, decidimos implantarlo porque ya llevamos 5 años y creemos que puede ser una buena idea. A ver cómo sale la cosa. Muy bien. ¿Calendario cómo queda? ¿Calendario cómo queda al final? El calendario tuvimos bastantes problemas para configurarlo, porque siempre intentamos no coincidir con el escolar o con torneos de Ferrol, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, queríamos haber empezado el 19 de mayo, pero luego coincidía con la final de la Champions y no estaba la gente muy de acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, porque parecía que iba a ser Madrid-Barça y tal, pero bueno. Ah, bueno. Y entonces, al final lo aplazamos y vamos a empezar el 23 de junio en La Estrada, uh-huh. que vuelve este año a organizarlo, ya hacía un par de años que me venía. Uh-huh. Luego el 7 de julio es en Carballedo, es Chantada, que es un colegio que también está empezando. La primera vez que se hace allí, ¿no? La primera uh-huh. vez, sí. El 14 de julio es en Silleda, uh-huh. también uh-huh. se vuelve, también hacía un par de años que no veníamos. Uh-huh. Luego el 28 de julio Chantada, y luego ya cerramos, curiosamente, con cuatro torneos en la LIN, que el 4 de agosto, 11 de agosto, 1 de septiembre y 8 de septiembre. Uh-huh. O sea, coincido uh-huh. todos los de la LIN, que siempre había varios, todos seguidos, ¿no? Coinciden sí, de forma... Sí, sí. No, pues digo, fue casualidad porque nosotros siempre hacemos los torneos de fuera en las fechas que les viene mejor a ellos. Claro. Y luego los de casa los metemos en el resto. Claro. Y curiosamente este año pues cuadró así. Entonces empezamos fuera todos y luego en la liga. Aparte bueno. Seguidos, ¿no? Una curiosidad ahí. Bueno, sí, seguidos sí. No, quiero decir, son de 2 meses, pero... en agosto es el 4 y el 11 y 1 y 8, sí. O sea, 2 fines de semana seguidos en cada sí. mes. Sí, porque ahí tuvimos que, para no coincidir con Riancho, me parece que es, y Ferrol. Ajá. Y entonces dejamos ahí en agosto un par de semanas para esos torneos y después ya cerramos en el hueco que hay entre el escolar, metemos los dos últimos de la liga. Ya. Había un torneo que se perdió, ¿no? Ahí en el cerca de vuestra zona. Que es el que se jugaba un sábado por la tarde y un domingo por la mañana. Que era en... ¿dónde era? ¿En Cuntis o por dónde era? Sí, bueno, había... Anteriormente hubo en Estrada, había el torneo de Salmón. Pero sí. Ya hace bastantes años. Sí, también, sí. Que también eran 2 días. Sí. Y luego había en Cuntis, sí. En Cuntis, que hubo un par de años. Sí. Pero era un torneo diferente, porque era así de... Creo que era media hora. Sí, era un poquitín más sí. Había que estar ahí 2 días, ¿no? Era una especie de era un torneo medio internacional, así con premios metálicos y demás. Bueno, pues desde aquí nuestro llamamiento tanto a los que tienen más experiencia como los más nuevos a este torneo de Valencia Central, lo iremos recordando aquí conforme se vaya acercando y bueno, en la medida que podamos, pues intentaremos acercarnos siempre que haya plazas, porque las plazas hay que apuntarse relativamente rápido a esto, ¿no? Esto, hay 100 plazas limitado, ¿no? Es lo que sí. Sueles tener. Tenemos 100 plazas. Bueno, no habíamos tenido problemas hasta el año pasado. Que el año pasado, en los últimos torneos, sí que se llegó al límite de 100 plazas. Pero bueno, de momento dejamos entrar a todo el mundo. Bueno, pero el que esté interesado desde bueno, aquí... Bueno, mejor que vaya corriendo. Pues, sí. No lo digo de broma. No está... Yo en alguna ocasión... he quedado como un poco a la espera, ¿no? Enviaba el correo y me decías tú o Salvador, bueno, espera a ver que confirmen y tal, y al final se podía jugar y íbamos, ¿no? Pero bueno, hay una pequeñita cota, ¿no? Que se paga, pero bueno, es muy sí, eso también es novedad este año, pero eso viene dado porque este año cambiaron la ley del deporte y nos obligan a tener un seguro de responsabilidad civil. Ajá. Uh-huh. Entonces, para hacer frente a ese seguro nuevo, que es un gasto que no esperábamos, pusimos una cuota simbólica de solamente para los mayores de edad, de 5 euros para todo el circuito. Bueno, nada. O sea, para los 8 torneos. Bueno, pues dejando este circuito central, seguimos con el otro que ha habido del otro circuito. Esta vez, si es el quinto Galicia Central, vamos por el séptimo escolar. De organizado en este caso por la Federación Gallega de Xadrez. Ha habido el 5 de mayo en La Guardia. El torneo de La Guardia en los últimos años está siendo el primero del circuito. En esta ocasión pues ha sido el segundo del circuito después sí. del de Muxía la semana pasada. Y bueno, allí hubo como está viendo en otros también tanto por edades como absoluto. En el de por edades ya empezamos un poquitín rápido, pero el sub-8 lo ganó César Pérez da Poza, de Ourense. Le siguieron Artay Fernández, Andrés Rodríguez, el campeón gallego, que repite, si no me equivoco, su tercer puesto otra vez, seguido de Yago Godoy y Raúl Vázquez. Os Sí, los animo. tres primeros creo que repiten de Musía, ¿no? Sí, os animo a que veáis fotos en varios blogs que hay por ahí. Podéis verlo en el nuestro, en el club de Sadel Aroca, .blogspot.com, pero bueno, en la tabla de Flandes podéis ver. El trofeo es precioso. Es un, sí, es un peón de cerámica, es ¿no? un peón de cerámica negro que es precioso. Bueno, tiene un tamaño Sí, los he bastante visto. grande. A ver si cuelgo una foto en Radio Ajedrez Profano. Y lo veréis, es muy, muy bonito. Y el trofeo y el torneo, pues bueno, organizado por la Guardia, siempre muy, muy afectuoso todo. Le falló solamente la megafonía. Lo demás, pues creo que está muy bien. Lo de si es capaz de organizar el absoluto, da otro ánimo. En sub-10, el campeón fue el campeón portugués, André Carneiro Costa, que vino a jugar a la Guardia y ganó arrasando en el torneo. Seguido de Martín Pena y Jorge Méndez Rial, el campeón gallego. En este caso se han cambiado las tornas también. Cuarto, Alfonso López González. Y quinta, aquí tenemos a Paula García, que entró en el top 5 también. Y Lucía Pigos Maitegui, que quedó sexta también. Estuvo ahí Lucía sexta. También un laroqueiro, Artai Bringas, pues quedó séptimo. En sub-12, la participación también estuvo tremendamente disputado. Estaban jugando en las tres primeras mesas Miguel Puga. Estaba jugando Alberto Iglesias y Mireia Represa. Mireia acabó cediendo contra los dos primeros, contra Miguel y Alberto, y terminó quinta. Y el segundo puesto se metió un ex laroqueiro, Cibrián Álvarez Castaño, que juega a Arenas de Tui, que se coló ahí, se metió en el segundo puesto. Cibrián, que siempre está entre los 10 primeros, el año pasado quinto, si no me equivoco, en el gallego, o sexto, y bueno, se está siempre ahí. Y el cuarto posición para Sergio López Carballal. El sub-14, aquí hubo una revolución absoluta, porque el absoluto dominador de la categoría, que es el grandísimo Julio Suárez, pues cedió sorprendentemente contra Alonso López Carballal en un final, de esto es un poquitín, bueno, teórico supongo que es, con él tenía torre y rey, y Alonso López Carballal tenía rey y torre y dos peones. Los peones estaban en columna A y B o G y H, una cosa así. Y bueno, fueron avanzando, avanzando. No sé si era tablas, no tablas, no sé qué. Al final acabó ganando. Sí, están unidos. Y Julio, no sé si siempre se gana o hay posibilidades de tablas. Pero bueno. No, yo pienso que no. Si que se gana unidos, siempre, ¿no? Yo pienso que sí. No me sé si es alguna regla, pero no. Creo que no, ¿eh? Se debería ganar siempre, si están unidos. Se llegó a la última ronda con Alonso, con Juan Andrés Bayón y con Julio Suárez, pero Juan Andrés Bayón Rolo perdió y Alonso López Carballal, por desempate, se hizo con la victoria. Ángel seguido Domínguez también empató, ¿no? Sí. Con 5 puntos. Y Ángel Domínguez estaba también, incluso en la última ronda. Quinto fue Miguel Picos Maiztegui y finalmente se jugó un absoluto que en el que os habla, pues participó y de hecho le gané al segundo del ranking. Muy bien. Ahí en un gran final, en el que tenía mi rival mate en uno, pero bueno. Bueno. Hay que verlo. Hay que darlo, ¿no? Como dice el otro. Hay que darlo. Bueno, pero al final ganó Gonzalo Bouzabrey, que era el número uno. Ramón Torrado, número dos, quedó segundo, perdón. Y Adrián Betanzos, después de ganarme a mí también, quedó en el número tres. Los Fuente Carmona quedó en sí. Los 4 primeros puestos, ¿no? Sí, bueno, también, y Andrés Varela ganó el sub-18, y bueno, a la Roqueira Lua Álvarez ganó a todos los sub-16 y llevó el trofeo sub-16. Sí. Una competición súper divertida. Yo la verdad que jugué las 6 rondas y me lo pasé genial allí, y bueno, mucha participación absoluta, que da otro color, ¿no? De hecho, los siguientes torneos, ahora viene el de Santa Rita, que también se puede jugar este sábado, se puede jugar el absoluto. Bueno, Santa Rita lleva muchos años, ¿no? Siempre con el absoluto. Se juega a 7 rondas, a 20 minutos finish, todas las categorías de menos de 12 años, y a 15 más 5, el sub-14, el absoluto. Y el siguiente ya será el que hay en Nigrán. Entonces estamos aquí en plena efervescencia. Organizativa, ¿no? Primer torneo de Sadre, Dani de Rocha Prol. Nosotros No vamos a hacer absoluto. Estamos en plenos preparativos. Espero que salga bien. Y desde aquí animo a todos que se quieran apuntar. Tenéis varias formas. La más sencilla es entrar en el blog del club, clubdesadrezlaroca.blogspot.com, y ahí tenéis un formulario de inscripción donde clicando pues metéis vuestro nombre, apellidos, fecha y tal, y ahí ya veis automáticamente que se os ha actualizado vuestro nombre, o si no, enviando email a sadrezlaroca@yahoo.es o llamando por teléfono, como queráis. Apuraros porque va habiendo mucha reanimación ya alrededor de esto. ¿Cuántas plazas hay de límite? Hay 150, pero bueno, os he de decir que todos los participantes van a llevar un regalito bonito, un detalle bonito, que no quiero tampoco desvelar, pero bueno, da una cosita, un recordatorio para todos. Pues Y perfecto. Habrá buenos premios. Estamos bicicleta, un par de DS, Nintendo DS de estas de última generación, y bastante, bastante, bastante bien, Que, creo que va a vamos, que es estar. una pena no ser pequeño, ¿no? Sí. Yo he pedido participar en el sub-8, pero me han Bueno. dicho que creo que tengo que arbitrar. Yo me voy a afeitar, a ver si me dejan el sub-12. Yo creo que tienes algún problema más aparte de afeitarte. Pero bueno, y luego ya tenemos el fin de semana 2, acordaros, tanto en Lugo para jugar lento como en Mondariz. Y el siguiente ya coméntanos un poco, David, ¿cómo estáis ahí El encauzando 26 de febrero, el 26 de mayo, perdón, 26 no de de febrero. febrero? No, el 26 de mayo en la Herrería, en la Plaza de la Herrería, celebraremos el tercer Ponte Sadred, ¿no? Bueno, sí, nosotros también estamos, como novedad este año, vamos a incluir la categoría absoluta, como incluyeron Musía, La Guardia, lo que hablábamos hasta ahora, ¿no? También tenemos categoría absoluta y, bueno, habrá categoría sub-16, sub-18, pero no se estarán jugarán juntos en absoluto, ¿no? Como habrá premios, como ha habido en La Guardia. Y sí, eso, principalmente, bueno, pues otra vez en la Plaza de la Herrería, que la verdad es, creo que uno de los, bueno, en estos momentos es el único torneo al aire libre, ¿no? En Galicia, que yo sepa, y bueno, debe ser uno de los más grandes de España si congregamos a 300 jugadores como los 300, dos años anteriores. 300 jugadores van a poder estar Sí. ahí. No, Wow. no, 400 tenemos plaza para 400. Esperemos. El primer año fueron 330 jugadores. El segundo en 280. Y bueno, esperamos que este año se mantenga lo del año pasado e incremente un poco, ¿no? La prueba, nosotros aquí tenemos nuestros 150. Podría haber No, sitio pero para está alguno bien. más. Pero bueno, 300. Ya sabes qué pasa, que al ser una plaza grande se puede jugar con eso, es lo bueno. No, si nosotros creo que sitio tenemos para más, pero bueno. Pues nosotros vamos, no sé, quizás hay que intentarlo, ¿no? Bueno, pues seguiremos dando un poco, un par de sí, yo pinceladas. quería comentar Ah, simplemente sí, perdón, perdón, dime. una cosita, nada, no sé si lo visteis. Nada, una pequeña iniciativa que creamos, ¿no? Desde la escuela. También la verdad que ni la semana pasada lo puedo comentar porque no lo sabía aún bien. Y hemos creado un pequeño circuito de partidas rápidas. Ah, sí, Se llama el coméntanos Ponte eso. Rápido. Y se va a jugar los sábados por la mañana. Se van a disputar 5 torneos. ¿Vale? Las fechas son a partir de este. Podéis en Tabla de Flandes o en nuestra página web, en nuestro blog, podéis Sí. consultarlo, ¿no? En nuestro foro incluso. Uh-huh. Y bueno, se jugarán 5 torneos. Empezamos este sábado por la mañana. Los torneos serán de 10:30 hasta 1:30, posiblemente, ¿no? Bueno, según como vayamos. Se van a jugar torneos a 10 minutos, partidas rápidas a 10 minutos. 7 partidas, torneos suizos a 7 rondas. Y bueno, se jugará el 12 de mayo, 19 de mayo, 25, 2 de junio y 9 de junio. El 25 de mayo intentaremos, aún está por confirmar, iremos poniendo las bases en nuestro blog y en Tabla de Flandes, pero el 25 de mayo lo intentaremos hacer en la Herrería por la noche, a las 10 de la noche, coincidiendo que tendremos montada la carpa porque tenemos otra actividad el día antes del Ponte Sadrez, pues también por darle un poco colorido, ¿no? A la noche pontevedresa. Y bueno, eso, el detalle es que, bueno, son torneos que no tienen premio individuales, ¿no? En cada torneo, sino que hay va por puntos. Se va a hacer un circuito, una clasificación general de circuito, y ahí sí que hay premios, ¿no? Para los tres primeros. Para el primero será un kit inalámbrico de teclado y ratón y un pendrive de 8 GB, cedidos todos los premios por Zona Informática. Para el segundo clasificado de la general será un pincho USB Wi-Fi más un pendrive de 8 GB. Y para el tercero será un pendrive de 8 GB, ¿no? Bueno, son quizás, pues oye, unos detalles simbólicos, pero bueno, es una pequeña iniciativa que tenemos. ¿Para quién lo dirigís esto? ¿Para gente para con experiencia? ¿Para mayores? ¿Para pequeños? Yo creo que en estos momentos es una experiencia piloto que queremos lanzar y según cómo salga, pues yo creo que en un futuro será como algo parecido a lo que nos contaba con Jesús, ¿no? Quizás hacer dos categorías, una absoluta y otra de pequeños. Pero de momento lo lanzamos para todos. Ok. Dos comentarios más de noticias, muy rapidito que ya vamos terminando. Se nos ha ido completamente el tiempo. Un pequeño detalle. Aparte de los torneos que hay por aquí, sabéis que se disputan algunos torneos clásicos. Por ejemplo, en Madrid se ha disputado el Colegio Mirabel, clásico 15º nivel, festival Colegio Mirabel. Y bueno, lo seguimos porque siempre juegan chavales que vamos conociendo. Y en este caso se ha producido una circunstancia, pues, curiosa, ¿no? Jugaban en la categoría juvenil, jugaba el gran maestro, bueno, el maestro internacional, perdón, Ángel Arribas, que lo nombrábamos por su recientísimo título de maestro internacional en la última reunión de la FIDE. Es un jugador de 2.441, si no me equivoco. Y en la sexta ronda jugaba contra la maestro FIDE María Cerrato. Y sorprendentemente Ángel Arribas perdía, no conseguía ganar, y no solo eso, sino que acababa perdiendo luego otra partida y se proclamaba por segunda vez en la historia de ese torneo, una chica ganaba el torneo mayor de ese pequeño campeonato. Bueno, es un pequeño torneo, pero una vez más las chicas al poder, y creo que entre poco vamos a tener que empezar a tener cuidado con estas. Pues nada, un pequeño detalle por enlazar el resto en el pre-Benjamín. La clasificación es un torneo de 10 rondas, lo ganó Hugo Ochoa, seguido de Enrique Matorras y Cecilia Guillo. En Benjamín, también a 10 rondas, lo ganó Marcos Lianes, segundo Pablo Barragán y tercero Miguel Soto Martín, del que hemos hablado aquí en varias ocasiones. El Alevín, también con 10 rondas, arrasó Alejandro Sauquillo, seguido con el hermano de María, Javier Cerrato, y seguido con José Luis Miguens. Y finalmente el infantil, sería el sub-14, si yo no me equivoco, lo ganó Pablo Herrán, seguido de Pablo Gutiérrez y Adrián Valenciano. Está empezando, lo comentaremos la semana que viene, Campeonato del Mundo, Ana Engelfan. También juegas el Capablanca, pero no tenemos demasiado tiempo para comentar. Y solamente una última iniciativa que nunca hemos hablado de ella, pero que os animo a entrar y verla, es un pequeño periódico digital o pequeño gran periódico digital. La mejor forma de conectar con él es arriba en Tabla de Flandes, en la parte de Galicia. Se llama Xadrez en Galicia. Lo podéis ver en paper.li/josepicos/133465-1591. Lo más sencillo, Tabla de Flandes, y en la parte de arriba tenéis un link. Ahí está, pues, creando noticias y recopilando noticias de Xadrez en Galicia. No sé si alguna cosa más, Juan Jesús, David. Sí, bueno, nada, solo por resaltar que este viernes comienza el campeonato por el título mundial, ¿no? Que se enfrentará entre Anan y Gelfan en la ciudad de Moscú, y bueno, se extenderá desde el viernes día 12 hasta el 30 de mayo, ¿no? Jugándose a 12 partidas. Lo seguiremos y Anan nos llamará para consultar alguna jugada. Eso es. Bueno, Juan Jesús, ¿alguna cosilla? No, pues nada más por mi parte. Pues nada, esperamos oírte a ti en otra ocasión y seguramente que también para hablar de este circuito que es central y para cualquier otra cosa que nos vaya surgiendo, ¿vale? Vale, pues lo queráis. Un saludo. Saludo, David. Un saludo. Bueno, un saludo, hasta luego. Hacking! Escúchanos todos los miércoles a las 22 horas en Jaque Continuo, tu emisora de ajedrez. Bueno, y pasamos a nuestras secciones habituales. No va a dar tiempo para leerlo después de nuestra densa parte de noticias. Y vamos a pasar al Twitter. En el Twitter, gran actividad. Nos encontramos muchísimas noticias del Campeonato del Mundo, muchas noticias del Campeonato Americano también. Y nuestros grandes campeones, don Levon Aronian, que nos ha colgado 38 fotos de su viaje por Australia junto con Sergei Morvesian. Pues ahí lo vemos pues en todos lados, con canguros, con koalas, con, no sé, con animales de todo tipo. Podéis verlas en su página Levon Aronian. También Nakamura. Nakamura está absolutamente activo, lleva activo todo el año. Lo último, acordaros que es que se está preparando para el campeonato americano. Decía el otro día que algunas veces intentaba jugar como Nigel Short. ¡Wow! Decía que, bueno, que dado que la economía está colapsando por todo el mundo, menos mal que queda ajedrez y queda Vancouver. Y aún ayer se mostraba triste por su partida en el Campeonato del Mundo. Me siento realmente triste conmigo mismo por jugar un gran medio juego y fallar en el final. Ya veis, hasta los grandes reconocen sus fallos, porque yo no los voy a reconocer. Y otro de los grandes, también tuiteando, es Magnus Carlsen. Después de su ala Madrid el día, bueno, de hace 19 días, pues visitó el colegio de Brooklyn en Nueva York. Y bueno, estaba en Colbert Report pues hace un par de semanitas. Nos alegramos de volver a oír a él. No es muy asiduo, pero se agradece muchísimo. Y finalmente, la gran alegría de esta semana. Después de que hace 51 días el gran Anis Giri escribiera: he ganado mi primer partida en Plovdiv. Y después subo su gran debacle. El siguiente suspiro o gorgojeo o tweet que nos deja es: he perdido mogollón de puntos de Elo desde el último tweet. Bueno, tengo que regresar por fin al Twitter y me preparo para Malmö. Sabes que está jugando torneo en Suecia, en el que también me juega con Caruana, en el que perdí la primera ronda, pero ahí retoma su actividad. Bueno, pues bienvenidos y enganchados al Twitter estos campeones. Esta semana vamos a cerrar el programa no con el cuento que tuvimos la semana pasada, sino con una pequeñita historia de ajedrez. En este caso vamos a recuperar al juglar Vienés. Os dejo con uno de los últimos, por no decir el último, gran romántico del ajedrez, Mr. Rudolf Spielmann. Rudolf Spielmann, el último romántico. Finales del siglo XIX, Europa se ve azotada por el antisemitismo. El joven Spielmann tiene que ir a Viena y ahí se asienta, y ahí nace Rudolf Spielmann. Era el 5 de mayo del año 1883. Cinco hermanos alumbrarán la vida de Rudolf Spielmann, y viene a ser el lugar donde empieza a jugar al ajedrez. Su padre le enseñó cuando solo era un niño, y desde el principio era exhibido como un pequeño niño prodigio. También su hermano Leopold era un gran talento, pero no en el ajedrez, sino en la música. Aprendió desde niño, y de ahí que se moviera como un pez en el agua, como con un sexto sentido, en posiciones tremendamente complicadas.